10 de la mañana, 13 minutos, casi casi las 10 y cuarto. Abrimos línea telefónica, palabra, charla, diálogo, entrevista, protagonistas en la mañana de este día jueves aquí en Radio Municipal Santa Rosa. Alejandro Kiriachek, de Kirinan Deportes, está en línea para charlar un poquito con nosotros. Buen día, Ale, ¿cómo estás? ¿Cómo andás? Bienvenido a la radio. Buen día a ustedes, ¿cómo andan? ¿Cómo les va? Bien, ¿vos? Bien, bien, acá trabajando como todos los días un poquito. ¿Estás en el negocio? Sí, firme, haciendo cosas. ¿Cómo está el movimiento? ¿Hay movimiento? ¿Está complicado? ¿Está difícil? ¿Cómo está? Está duro, no es el mejor momento. Bueno, ahora se movió un poco por el tema de las clases, la vuelta a la escuela, eso generó movimiento. Pero no, en general la calle está tranquila, ese sería el resumen. Y ante eso, bueno, hay que empezar a buscar las estrategias, ¿no? Exactamente, y bueno, ahí están las promociones, están las promos con las tarjetas, están las ofertas que podemos generar nosotros, y bueno, es un momento de buscar precio, buscar calidad, así que trabajamos mucho en esa parte, de ofrecer el mejor producto, mejor precio, buscarle por ese lado. Tal cual, esta época, como bien lo marcabas, época de clases, ir a buscar la zapatilla, lo posible la más reforzada, la que más dure, ¿no? Para que puedan estar niños y niñas en el colegio. Tal cual, que aguante lo que más se pueda. Y bueno, y después todas las actividades relacionadas de cada chico, o juegan al fútbol, o juegan al básquet, natación, etcétera, así que también se suman todos esos accesorios que tenemos. Pero bueno, al hogar en sí también eso le genera una erogación que los padres ven complicado podría afrontar todos los gastos juntos. Entonces, bueno, en eso hay que dar una buena propuesta, una buena oferta y acompañarlo, ya te digo, con promociones, con buenos precios. Tal cual. La charla también está bueno lo que vas marcando y la situación de la calle, ¿no? Porque ante también ese panorama, Kirilan estará presente y está con esta carrera de la mujer el día domingo, lo cual no es un dato menor, ¿no? En un momento de complicado, quizás lo más más práctico, lo más a mano es guardarse, ¿no? Quedarse ahí tranquilo, esperar a que la gente venga lo posible a comprar lo que necesita. Sin embargo, Kirilan sale a la calle, apuesta por una actividad, apoya una actividad en una fecha muy particular, ¿no? Muy puntual. Exacto. Bueno, nosotros hace ya 52 años que estamos en el rubro y siempre fuimos haciendo actividades en todo sentido, y bueno, en este tema de la mujer hemos participado muy activamente cuando teníamos la sucursal Kirilan Woman, que actualmente la tenemos cerrada, pero en cualquier momento vamos a reabrirla. Le dimos mucho apoyo al tema mujer y queremos seguir con ese tema. Consideramos que la mujer necesita un espacio, un lugar propio, y bueno, y dentro del running específicamente, cada vez hay más mujeres que se dedican a eso, por un tema de salud, por un tema de estética o solamente por sociabilizar, pero todo eso suma, y bueno, y qué mejor que en su día que lo festejen y darles la oportunidad de hacer algo masivo, inclusivo, y bueno, y que le dé el espacio que ellas necesitan. Tal cual. Contame un poco el evento del día domingo. El día 8 de marzo a la tarde va a ser en la Laguna Don Tomás, a partir de las 17 en la pista de atletismo, una vuelta a la laguna y algunas actividades asociadas. La participación es simplemente con un alimento no perecedero, así que eso también va a generar sumar un granito de arena a ayudar a algún comedor o algún lugar que necesite apoyo en este momento tan difícil. Y bueno, y va con el alimento no perecedero, se le da la remera a la participante y bueno, participará de sorteos, entregaré premios que habrá al final del evento. Está bueno eso de marcar lo de la inscripción con el alimento no perecedero, porque volviendo un poco a la charla del principio, tranquilamente la gente, no, pero seguro que van a cobrar, porque... No, es un alimento no perecedero porque se busca más allá de lo que marcabas con el 8 de marzo, el Día de la Mujer y la actividad y demás, el estar colaborando con algún con algún comedor, con algún merendero, o sea, es mucho más amplio. Exactamente, es una actividad solidaria, evidentemente con todo el apoyo de la Municipalidad de Santa Rosa, que lo hace posible, con todo poniendo todo a nuestra disposición. Esta mezcla de público-privado, creo que la sociedad necesita más de esto, y generar un evento solidario como este, que podamos aportar un granito de arena desde nuestro lado, ¿no? a quien lo necesita. Tal cual, tal cual, tal cual. Recuerdo, también se me viene a la memoria los 21K, Kirchner, en algún momento. Exactamente, los 21K fueron 10 años consecutivos que lo hicimos, 11. En realidad el último evento coincidió con la pandemia, ahí fue donde, claro, bueno, con ese hecho puntual, se complicó hacer eventos, carreras, etcétera. Bueno, y después lo que fue pasando, ¿no? En el medio, que se fue complicando por ahí el escenario, y bueno, no es que no hayamos querido hacerlo, sino que por ahí el contexto no daba, pero en cualquier momento vamos a alargar los 21 de nuevo, así que eso... En cualquier momento vamos a hacer otra nota. No, claro, por ahora, pero en cualquier momento la vamos a hacer. Claro, esta actividad del domingo es como el retorno a otras, ¿no? ¿Hay en planes alguna otra que no sea running o una correcaminata? Siempre estamos haciendo. El año pasado apoyamos a la gente de patín, hicimos el Nacional de Patín, después hemos hecho algo en ciclismo, hemos hecho varias actividades, siempre estamos acompañando y apoyando, o por ahí... a algún profesional en particular, en canotaje o en, qué sé yo, en otras, no me vienen todas a la mente, pero bueno, actividades de básquet, en el Club All Boys, cosas por el estilo, siempre estamos haciendo algo relacionado a nuestro rubro, ¿no? A tratar de apoyar o devolver algo al deporte pampeano que tanto nos ha dado en todos estos 52 años que te decía. Tal cual, tal cual. Te voy pasando un dato que quizás lo tenés o bueno, te vas a enterar ahora, porque uno tiene charla permanente con el área de deportes de aquí del municipio. En el día de ayer se habilitó la inscripción. Pocos minutos ya había 200 y ya media mañana, 11 de la mañana más o menos, ya la inscripción online tenía las 500 personas. Lo cual ya marca lo que ha sido el impacto de la actividad, y de hecho obviamente mucha gente ha preguntado el por qué, qué pasa, se cayó la página. No, es que ya llegaron a las 500, pero las personas, la gente que quiera participar, se puede acercar el mismo día domingo y presencialmente se va a poder anotar y va a poder ser parte. Imaginamos que va a haber mucha gente también que va a acercarse el domingo a inscribirse, porque bueno, ya la modalidad online se copó con el cupo, con las 500. Exacto, eso es lo que yo les recalco acá, por ahí gente que nos viene a preguntar al mostrador qué fue lo que pasó, y no, por suerte tuvimos una expectativa muy grande, bueno, la gente respondió extremadamente bien, y bueno, y que no se queden con las ganas de participar, porque en la página no se puede inscribir, porque la página simplemente era por el cupo de remeras, así que el mismo domingo que se arrima el evento y lo disfrute y participe, nada más que con eso, con un alimento no perecedero. Se le pide muy poquito como para hacer algo solidario y tal que cual. Sume. Tal cual, tal cual. Ale, bueno, muchísimas gracias por tu tiempo. Dejarte estos últimos minutos para, bueno, nada, lo que quieras agradecer, lo que quieras manifestar. Pero desde ya, muy agradecidos, y los micrófonos de aquí de Radio Municipal siempre abiertos para difundir y para comunicar, para lo que ustedes crean. No, desde ya te agradezco el lugar, te agradezco el momento. Como te dije, agradecemos a la Municipalidad de Santa Rosa, que genera también este tipo de eventos. Que siempre durante el año ha generado varios, y bueno, y nos permite a nosotros también desde el lado privado colaborar, participar y integrarnos en la sociedad y devolverle algo con respecto a esto solidario, y bueno, y generar el espacio para la mujer que tanto lo necesita. Muchísimas gracias, Ale, abrazo grande, saluda al equipo. Un abrazo, gracias a todos, gracias.